Buen día a ambos, pero primero, bueno, demasiado. Me gusta más sentirme no de lujo, sino un compañero del campo popular. Sí, en tareas intelectuales, pero también sindicales, políticas. Y tratando, aunque uno se equivoque, de estar siempre pegado a los problemas, necesidades y luchas populares. Está bueno, está bueno. De hecho. Esto que hablaba, que decía Gramsci, los intelectuales orgánicos de la clase, ¿no? Uno intenta, digamos, del lugar que le toca, hacer eso. Ya que lo decís, digamos, uno no elige, viste, la vida te va llevando, no soy obrero mecánico. Comencé a estudiar, la dictadura nos echó, volvimos, nos recibimos. Entonces lo que uno intentó hacer es, en la docencia, en la investigación académica, tratar de vincular siempre ese trabajo con, primero, la pelea por hacer de los docentes universitarios también trabajadores, que es un tema, ¿no? Que muchas veces los docentes universitarios están pensando en ser asesor de Macri antes que asesor de un sindicato. Pero también, digamos, en la producción de investigación, producción intelectual, puesta siempre con un oído pegado a tierra. Si no, uno vuela, empieza a volar en algunas teorías y se aleja de los sufrimientos. Así que bueno. Y en ese sentido también, digo, ¿no? Siempre en tu recorrido, yendo hacia buscar la forma de transformar o de modificar algo en esta realidad tan complicada y tan desigual. Sí, siempre nuestro gran desafío, uno de pronto dice, pucha, tengo que pensar 4 o 5 décadas para atrás, uno se va poniendo grande. Hay como una lucha permanente, que reconoce etapas distintas, pero donde siempre los sectores explotados y dominados, digo las dos palabras, explotados económicamente y dominados políticamente, en un país que a su vez, todo el país como tal, una nación que está peleando por su soberanía, que nunca termina de concretarla a fondo, uno mira el país y tenés una parte del país que es colonia, como en las Islas Malvinas. Tenés extensos territorios que son propiedad de corporaciones o empresarios extranjeros. Tenés los pueblos originarios que, lejos de ser soberanos de su tierra, son corridos y además legitimados ideológicamente, que esos negros hay que correrlos a palos y si no se corren, matarlos. Por lo tanto, hay una lucha nacional y una lucha social que, aunque ha tenido evidentemente etapas donde uno ha estado mejor y otras peor, los grandes problemas de fondo, para que se entienda, aunque haya mejorías a veces, y de hecho las ha habido, quiero dejar claro, pero sin embargo, estos problemas estructurales que hacen a la soberanía nacional y al papel de la clase obrera subordinada, sujeta, está pendiente. Esos son grandes temas que tenemos y bueno, el compromiso será, decía un revolucionario asiático, luchar, fracasar y así hasta vencer, porque el triunfo no va a ser inmediato, ha habido triunfo y lamentablemente después hay retrocesos, así que eso me parece lo que tenemos también que habituarnos, no habituarnos para naturalizar las derrotas, sino habituarnos en el sentido de no desmoralizarnos cuando vemos cosas como las actuales. Había compañeros que me decían, el discurso el día lunes del presidente Macri te provoca una desazón. El problema es cómo nosotros desmontamos ese discurso, ayudamos a los compañeros del campo popular a entender qué pasó. Voy a decirlo claramente, no hay que putear al compañero del campo popular que votó a Macri Cornejo. Hay que entender los complejos procesos por los cuales ese compañero del campo popular votó, porque los que son partidarios del plan de Macri a fondo es un puñado reducido, que son los que se benefician. Y hay otros, yo pienso por ejemplo un compañero docente, que el día domingo votó y el día lunes se enteraba que el combustible era más caro. Y ya empezaba así, ¿qué pasó? bueno, ayudémosle a ese compañero a entender la relación que hay o la mentira que está escondida detrás de alguna de las promesas del presidente, por ejemplo, esta de eliminar la pobreza mientras todos los días creo un nuevo pobre. O sea, voy a eliminar la pobreza, pero te aumento el combustible. Voy a eliminar la pobreza, pero te aumento la tarifa eléctrica. Voy a eliminar la pobreza, pero te voy a aumentar el salario por debajo del nivel inflacionario. Caramba. Pero bueno, es una tarea compleja, porque hay compañeros que habrá que estudiar por qué reaccionaron de la manera que reaccionaron. Es decir, hay todavía mucho voto, bronca a algo que pasó antes, con lo cual no están de acuerdo, y entonces redoblan y votan así. Bueno, lo que hay que hacer es pensar que el camino de transformación no es solo el electoral, que eso es una partecita, y que lo vamos construyendo todos los días. Qué sé yo, ayer estábamos en la calle en un nuevo mes aniversario de la desaparición, yo digo desaparición, guión aparición, lamentablemente. Peleábamos por la aparición y aparece muerto, y estamos peleando hoy por verdad y justicia. Pero esas luchas hay que entretejerlas todas y saber que no las vamos a resolver ni en un día ni en un año. En un día, en un año podemos resolver una lucha parcial, un aumento de salarios, pero no resolvemos la temática más profunda. Y acá estamos transitando toda una nueva etapa. O sea, citabas vos el discurso del presidente del lunes. Lo pondría como marca en un punto de inflexión de cómo se aparentemente se agudizarían las cosas en el país. ¿Vos lo ves así, como un punto de inflexión, o que como que vienen por todo, o lo ves que va a ser un proceso más tranqui, digamos? A ver, ¿qué impresión general tengo? Cuando Macri gana las elecciones, lo gana con un porcentaje mínimo de diferencia. Recordemos que al haber balotaje quedó una situación donde yo digo que la gente vota obligada y todos tienen votos prestados y todos tienen voto anti. Es decir, te voto a vos porque estoy en contra de ella. Y la voto a ella porque estoy en contra tuyo, pero no porque los quiero a alguno de los dos. Eso pasó con Macri y Scioli. Uh-huh. O sea, hay una división que no termina de reflejar de fondo distintas alternativas populares que hay. Por falencias, digamos, eso no es echar la culpa, es describir una situación. Entonces, cuando Macri gana, Macri no puede hacer todo lo que quiere. No tiene mayoría en las cámaras, tiene una resistencia importante, tiene oposición, y todavía durante un periodo, más o menos, uno podría pensar un año, y tal vez de fondo hasta las elecciones del 22 de octubre, mantiene una situación en donde amaga con una medida y cuando hay resistencia popular retrocede, recoge piola. ¿Ustedes se acuerdan? Meto por decreto en la Corte Suprema. Ah, no se puede. Uh-huh. Doy vuelta. Bueno, lo voy a mandar como ley. Voy a hacer el 2-1. Ah, no, hay reacción. Vuelvo atrás. Es decir, siempre tuvieron un comportamiento, vamos a decirlo, de una derecha inteligente que aprende de la experiencia. Viste que muchos de nosotros siempre decíamos, qué pavo que es Macri, no sabe hablar, fíjate. No, no son pavos. Y si hay algo que nos ha hecho mal es subestimar la capacidad de esos gerentes. Son gerentes que vienen a la política y no entienden de la política. Bueno, muchachos, nos equivocamos, entendían mucho y fueron construyendo lo que podríamos llamar, en términos Gramsci, ya que lo... cierta hegemonía ideológica, cultural, discursiva, y fueron avanzando. Cuando finalmente, el 22 de octubre pasado, bueno, habría varias lecturas, pero digamos, ellos consiguen lo que llaman un respaldo en las urnas, dijeron, aquí vamos. Y efectivamente, fíjate que no lo hicieron el lunes 23, por una cuestión lógica de prudencia, lo hicieron el lunes 30. Pero todo lo que presenta Macri el lunes 30 no se elabora entre el día 22 y el 30. Todo el paquete que lanza en el discurso es un paquete preparado con mucho tiempo. Si querés lo vamos después desmenuzando algunas cosas, pero quiere decir que ellos tienen una reforma preparada y el que lo destapó fue aquel célebre exministro de todos, porque estuvo en varios gobiernos, que es Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, para los más jóvenes, el superministro de Menem, que es el artífice de gran parte de las transformaciones de la década de 1990, que arrasa con, por ejemplo, el ferrocarril, con los teléfonos nacionales, con YPF. Ese núcleo, digamos, representado en Domingo Felipe Cavallo, creo que fue hace 2 meses, él hace una declaración y dice, este gobierno está haciendo lo que yo he dicho que hay que hacer. Uh-huh. Y le dice, yo le aconsejo al gobierno que el plan que ya tienen preparado, apenas pasen la elección, lo presenten, ganen o pierdan. Él todavía va más a fondo y dice, ganen o pierdan, preséntenlo apenas pase la elección. Peña, el actual jefe de gabinete, le responde y dice, nosotros no tenemos que compararnos con ningún pasado, nosotros somos el futuro. Fíjate la inteligencia de esta derecha, no quiere hablar de la historia. Otras derechas lo que hacían es tomar la historia y tergiversarla como una visión propia. Ahora esta derecha dice, no hay historia. Claro. ¿Por qué no hay historia? Porque si yo hago que la memoria colectiva popular diga, che, pero Menem nos hizo lo mismo, porque al final Menem nos dijo, salariazo y revolución productiva. Y cuando me quise acordar, no, me habían echado YPF, me habían echado de los bancos estatales, me habían echado de gas del Estado, aumentó la deuda pública externa argentina. Bueno, estos están haciendo lo mismo. ¿Qué te dijeron? Pobreza cero. Yo les voy a sacar el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Un montón de estas cosas. Cuando te querías acordar, tenés el paquete de leyes ya presentado, que son el paquete de leyes de la reforma ahora laboral, tributaria, previsional y educativa. Que esa es terrible y los que somos docentes y la hemos empezado a analizar y a desmenuzar, es terrible. Pero a su vez, todas son, de alguna manera, reproducción y perfeccionamiento de lo que vivimos en los 90. Por eso la historia, que ellos la niegan, podría ser una gran ayuda en el debate político popular para recuperar una memoria adormecida de lo que ya nos hicieron. Con los puestos de trabajo, con los salarios, con la indemnización, con la jubilación, con los planes educativos. Nosotros ya tuvimos una reforma educativa y una ley federal de educación que fue de destrucción. Tuvieron que pasar 10 años y la destrucción que trajo para volver atrás y anular esa ley, para que ahora muchos de los aspectos vuelvan en nuevos proyectos. Carmelo, y en ese sentido que decías de esto de esta memoria, ¿no? Del campo popular y la memoria colectiva, ¿cómo lo ves en general al pueblo, al campo popular? ¿Lo ves adormecido? ¿Lo ves con posibilidades de organizarse? ¿Cómo crees que está frente a este gobierno? Mira, eso es difícil poner un adjetivo, porque si uno tuviera que poner un adjetivo, lo que veo primero no es nada de eso, sino la fragmentación. La fragmentación de todos los sectores populares hace que encontremos en algún lugar, podrás aplicar el adjetivo adormecido, en otro lugar están peleando, en otro lugar pelearon y perdieron, en otro lugar pelearon y pudieron parar algo de las reformas reaccionarias. Entonces es muy difícil, porque si uno va al plano electoral, está claro que hemos estado fragmentados, que hemos estado divididos, lo cual la primera enseñanza es que no te ayudó. Uh-huh. En segundo lugar, yo decía, por ejemplo, cuando estuvo el coloquio de IDEA, ese coloquio de los grupos empresarios que festejaban, que son los que de alguna manera ahí, si uno mira los debates que hubo ya marcado lo que iba a venir como los proyectos y los anuncios del discurso de Macri. Es el día en que el presidente de IDEA, el instituto este que agrupa a los empresarios argentinos, hacía su discurso inaugural, ese presidente es el CEO de Ledesma. Ese mismo día los obreros azucareros allá en el norte estaban peleando y cortando ruta y habían sido reprimidos. Fíjate que ahí tenés la imagen de las dos Argentinas y la imagen de un sector que estaba peleando, no estaba adormecido, estaba peleando. Los docentes, digamos, tuvieron una etapa de lucha muy importante, parece que fue hace 10 años, pero en marzo, si ustedes agarren, googleemos marzo del 2017, hubo una cantidad de marchas, de luchas, marcha educativa, hubo paro de la CGT, y ahora esos dirigentes de la CGT que en marzo estuvieron encabezando un acto, más allá de la discusión interna que hubo, pero hubo una gran movilización, estaban aplaudiéndolo a Macri y diciendo que iban a acordar con las propuestas de reforma. Es decir, por eso digo, no generalicemos, tratemos de ver en detalle. Después hay sindicatos que se han vendido y hay sindicatos que, bueno, han salido a la lucha. El SUTE Mendoza ha salido a la lucha contra la reforma educativa, el otro día fue a pelear por la reapertura de paritarias. Los gremios docentes universitarios en general también se han mantenido movidos. Hay algunos sindicatos de actividades privadas que también se han plegado, salen acá, y hay otros que están entregando todo. En un momento en el que la reforma laboral es terrible. Después podemos leer la letra chica, pero para que nos demos una idea, la reforma laboral de Macri implica que anula un principio básico que se llama de irrenunciabilidad. Ningún trabajador puede renunciar a lo que la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo o pautas individuales le han dado como beneficios. Viste que hay un principio, y yo no puedo renunciar al derecho que tengo. Bueno, lo eliminan. Escúchame, eliminar la irrenunciabilidad quiere decir que vos ahora le das vía libre al patrón para poder decirle, viene don, no quiero decir ningún empresario para que no se enoje, pero viene un gran bodeguero mendocino con don Juan Pérez y le dice, mirá Juan Pérez, renunciame a las condiciones estas, si no renuncia te echo. Entonces vos firmás y además comienzan a generar un principio de primacía de los convenios particulares por sobre el convenio colectivo de la rama e inclusive de los tratos individuales, pero no para mejorar, porque siempre los tratos individuales por encima de la ley era alguien al que le iban a pagar un plus y le decía, pero entonces vos desligate del sindicato. Ahora es para embromarte, no para darte un plus. Bueno, los dirigentes sindicales de la CGT, salvo alguno por ahí, pero yo escuché a uno de los triunviratos, de los triunviros de la CGT, apenas terminaron de hablar Macri, salieron a respaldar, que iban a ver, que podían discutir alguna letra fina, pero apoyaron algo que en sí mismo ya decía, vamos a rebajar costos laborales. ¿Costo laboral qué es? Es reducir lo que vale el empleado para la rentabilidad empresaria.